FM 89.3. Recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos, esto es Hora Libre en el Barrio, primer programa del año en Radio Gráfica acá en el estudio con mucho calor, muy bien acompañada. Hoy tenemos en la operación técnica a Julián, en el piso está mi compañera Denise Altieri y en la producción general Mariano Molina. Mi nombre es Yael Blanca, yo estoy reemplazando a Clarisa por tiempo indeterminado hasta que ella vuelva y tome la posta. Y nosotros somos el programa REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la ciudad, en primarias, en secundarias, y pertenecemos a la Dirección de Inclusión Escolar del Gobierno de la Ciudad. Por suerte parece que no llueve más, tenemos una linda tarde, pero a mi criterio calurosa. Me acompañan los niños y las niñas de la escuela número 18 del Distrito Escolar Cuarto, provincia de La Rioja, pero vamos a... pasar con Valentina, que nos va a contar un poco quiénes están en este momento en el estudio. Soy Valentina, está Jimena, está Martina Vargas, está Florencia, está Ixa, está Yanela y está Juani. Bien, ¿están todos o faltó mucha gente hoy? Faltó mucha gente. ¿Cómo cuántos? 10. 10 te soplaron por ahí. Y escúchame, ¿qué grado es? ¿No me dijiste qué grado son? En sexto grado. Sexto grado, ¿y nosotros nos conocemos? Sí. ¿Por qué? Porque estuvimos trabajando el año pasado. Ya estuvimos trabajando el año pasado en que nos enseñaste, nos dijiste que íbamos a ir a una radio, en la radio de Riachuelo. Ya estuvimos en FM Riachuelo el año pasado. Estuvieron trabajando con, en ese momento, el Asenio. Patricia. No. Ay, perdón, Ludmila. Ah, me confundiste. Si vos te olvidás, imagínate yo. Y estuvieron trabajando en los géneros literarios, ¿no? Sí. Policial, ¿se acuerdan? Sí. De sus caras me acuerdo perfecto, de sus nombres imposible, el tuyo igual me acordaba. Bueno, y vinieron hoy de visita, son una escuela del barrio, cerquita. Nunca habían venido a esta radio ustedes, ¿no? No. ¿Y? No. ¿Qué les parece? Está más linda. ¿Linda? Muy bien. ¿Están nerviosos, nerviosas? Sí. Mazo. Sí, un mazo. Sí, mucho. Juan, a ver por qué estás nervioso. ¿Hablaste mucho la otra vez? Ah, pero no te escuchan los oyentes el gesto. Más o menos. Bien. ¿Hoy vinieron con qué seño? Patricia. Patricia, que está acá con nosotros, nos está acompañando. Es un clásico, Patricia, ¿no? Clásica. Clásica, es verdad. Viene siempre a visitarnos. Bueno, y son la primera escuela que viene al primer programa del año. No es poco. Bien, y es un año muy importante para la escuela de ustedes. ¿Por qué? Dijeron el nombre de la escuela, yo lo dije, pero lo podemos repetir. ¿Cómo se llama la escuela? En La Rioja. La escuela 18, La Rioja, Distrito Cuarto. Muy bien. ¿Que está en qué calle? En Hernandarias al 500. Hernandarias al 500. Y una pregunta tengo para hacerles antes de arrancar. Y a preguntarles por esto importante que dije, que era un año importante para la escuela. ¿Ustedes están en la escuela desde hace cuánto? ¿Hace mucho? ¿Alguno está desde primer grado? Que levante la mano. Ah, casi. Pero todos. ¿Y todas? Sí. O sea que ya, y falta re poco para terminar. Les queda un año más el año que viene y después... Secundaria. Vacaciones, dice acá Juan. Sí, vacaciones y después la secundaria y después ahí se pudre todo, ¿o no? ¿Sí? ¿Puedo decir que sí? Bueno, igual falta, tienen para disfrutar este año y el año que viene. Todavía no son los más grandes y las más grandes de la escuela. Bueno, ahora sí, les contábamos a quienes nos están escuchando que este año es un año importante para la escuela. ¿Por qué? ¿Quién me puede contar? Que la escuela cumple el centenario. El centenario, ¿qué significa? ¿Cuántos años? 100 años. 100 años, o sea que la escuela número 18 del Distrito Escolar Cuarto cumple 100 años de existencia. Ajá. ¿Sí? ¿Y eso qué significa para una escuela? Imagínense toda la gente que pasó por esa escuela. ¿Tienen alguno, algún pariente que haya pasado por esa escuela? No, pero tenemos una compañera que... ¿Quién está hablando? Porque no... Me llamo Martina Vargas. Ahí está, buenísimo, Martina. No, tenemos una compañera que la mamá me parece que estuvo en la escuela. ¿Sí? Sí. ¿Fue alumna de esa escuela? Sí. Y ahora manda a su hija. Mirá qué bueno. ¿Y algún abuelo, abuela, tío? No. Yo igual había escuchado por ahí, indagando por la escuela, que había alguna abuela o abuelo que había sido alumno o alumna. Creo que algún alumno era. Capaz en otro grado. Puede ser, sí. Hablé con la directora, Silvia. Le podemos mandar saludos a Silvia, ¿no? ¿Alguien le puede mandar saludos sí. a Silvia? Sí. Saludos a Silvia. A Silvia sola y a quién más. También le podemos mandar a Yamile. A la vicedictora Victoria, a Alfredo. Y a Yamile. A Yami. A Yamile. Lumina, a toda la maestra, señor italiano. A toda la escuela. A toda la escuela, perfecto. Bueno, ¿y qué me decías, Valentina? Ah, que sí, que capaz que creo que en tercer grado una nena tenía el abuelo que estaba, pasó toda la escuela acá. Pasó toda la escuela ahí. Y bueno, ¿y qué me pueden contar de esto del centenario? ¿Qué tienen preparado? ¿Saben cuál es el plan? Para junio es, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Una sorpresa, van a cortar la calle. Yo sí. Sé algunas cositas, sé porque me contaron por ahí. Vamos a salir en el diario. A ver, Juan, contame. Vamos a salir en el diario. Habla acá, que no se te escucha. Vamos a salir en el diario. ¿En qué diario? No sé. Salimos. ¿Ya salieron en el diario? ¿En qué diario? A ver. ¿No sabéis? Están inventando. No salimos nosotros en un diario. En la gente, o sea, fotos antiguas vimos en un cuaderno que salieron en el diario, pero gente más grande, o sea, de las épocas de antes, no de esta época. Bueno, parece que estuviéramos hablando de hace 2 millones de años atrás, los dinosaurios, parece. Bueno, sí. No, 100 años son, 100 años es un número, pero yo tengo algunas cosas que sabía de la escuela. Por ejemplo, la escuela puede ser que no era mixta, o yo estoy, puede ser, que había solo varones. Ahí está hablando Patricia, la maestra. A ver, ¿cómo es? Patricia, ¿nos das una mano con eso? Primero era una escuela de varones. Sí. Yo quisiera que los chicos digan más o menos la historia que empieza en 1916 y después se hizo mixta. A ver si pueden hacer un poco la cronología de la escuela. Bueno, a ver, ¿quién habla? Que los... Ahí está, a ver, te escuchamos. Que en 1916, antes el distrito era quinto. Y acércate más al micrófono y seguí, estás bien, está bárbaro lo que estás diciendo. Y en 1920 pasó al distrito 4. Bien, en ese momento cambió de distrito, ahora es el distrito escolar 4 y antes era el distrito escolar 5. Bien, ¿qué más? Sí, Florencia. Hola, Florencia. En 1931 a la escuela se le pone el nombre de provincia de La Rioja. ¿Sabemos por qué? No sabemos. Bueno, hay muchas cosas que no se saben, está y bien. Y en 1941 se inaugura el edificio actual. Antes estaba enfrente, ¿puede ser? Sí. ¿Era más chico o más grande, saben? Era igual, pero me parece que antes no tenía la... Antes era un poco más grande. Era un poco más grande, porque es una escuela chiquita la de ustedes. Sí. Es así como que te abraza cuando entras. A mí me gusta, es linda. Sí, A ver, Valentina. Sí, y en 2013 hace la plurilingüe, cuando empezaron que empezamos a hablar italiano y inglés. ¿Eso significa plurilingüe? Plurilingüe, sí. En 2003. 2003, ella dijo 2013, ¿no? Sí. Bien. ¿Y ustedes hablan italiano? Sí, inglés. Desde primero hasta séptimo y inglés desde cuarto hasta séptimo. Mirá vos. Bueno, son políglotas, significa que hablan muchos idiomas. Qué envidia. Bueno, ¿y qué más? ¿Algo más que quieran contar el centenario? Ahí me estuvieron diciendo algo de la biblioteca. ¿Cómo se llama la biblioteca de ustedes? Alfonsina Storni. ¿Cómo? Alfonsina Storni. Alfonsina Storni. A ver, contanos un poco, ¿qué tenés ahí? Acá tenemos una poesía de ella. A ver. Quisiera esta tarde divina de octubre pasar la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros se me vieran pasar, ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana para concordar, con las grandes olas y las rocas muertas y la boca muda dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear,

escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos acá con los chicos y las chicas de sexto grado de la escuela 18 del Distrito Escolar Cuarto. Para quienes no escucharon hace un rato, estuvieron hablando del centenario de la escuela que se cumple este año, en junio. Y ahora vamos a hablar un poquito de el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemoró hace unos días. Y lo estuvieron trabajando con la Seño Patri en el grado, según lo que me estuvieron contando antes de entrar al estudio. Les hizo buscar alguna mujer que resultara representativa, no sé cuál fue bien la consigna, o que les resultara interesante, transgresora, podríamos decir, es lo que diría yo. Y bueno, estuvieron trabajando, así que primero que nada vamos a explicar por qué es el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A ver, Aiza. Bueno, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado el Día Internacional de la Mujer conmemoradora, la lucha de la mujer por su participación en pie de la igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo, integró como conmemoración nacional de algunos países. La primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Australia, Dinamarca y Suecia, etc. Y así extenderse entonces a numerosos. Bien, lo que buscaba básicamente, dijiste, hambre en lugar de hombre, es la igualdad. Pero está bien, se entendió. Está muy bien. Y a partir de ahí tuvieron que ponerse a buscar a distintas mujeres. Y ustedes me mencionaron a varias, entre ellas Cecilia Grierson, María Teresa de Calcuta, Eva Duarte. ¿Querés empezar vos, Valentina? Bueno. Dale. Ella nació en Los Toldos, provincia ¿quién? De Buenos Aires. ¿Quién es ella? María Eva Duarte de Perón nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 7 de mayo de 1919. Trabajó como actriz y en 1945 se casó con el general Juan Domingo Perón. Por eso, entonces, se cargó de la Secretaría del Trabajo. Al ser encarcelado Perón en las Islas Martín García, se produjo un levantamiento popular exigido su liberación, que culminó el 17 de octubre de 1945 en una gran movilización hacia la Plaza de Mayo. Pero Perón fue liberado y en 1946 asumió la presidencia de la nación. Eva Duarte desempeñó una importante acción en la vida política argentina de fines de la década del 40 y principios de la del 50. Al quedar encargado por el gobierno de las cuestiones sociales, desarrolló un intenso programa de reformas sociales. La Confederación General del Trabajo, CGT, máximo organismo sindical argentino, la propuso como vicepresidenta para las elecciones de 1951. Bien, vamos a tratar de no extendernos tanto para que todos puedan contar, porque si no, no vamos a llegar a hablar de todas. ¿Por alguna razón buscaste a Valentina, a Eva? Porque preguntaste en tu casa, ¿cómo fue la búsqueda? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Te acordás o esa la buscaste vos, no? No. ¿Quién la buscó? ¿Otro compañero o compañera? No, porque ella iba a trabajar en las abuelas de Plaza de Mayo y yo hice la introducción. Entonces la seño le pidió a Martux si me lo daba a mí. Ah, está bien. Bueno, quería saber simplemente curiosidad. ¿Los intercambiaron? Sí. Está bien, muy bien. ¿Querés decir algo más? Sí. Sí. Y Eva Perón hizo para que las mujeres votaron. Sí, en realidad retomó el pedido de las socialistas y se logró, digamos, el voto de la mujer. Muy importante, vale aclararlo. ¿Quién quiere seguir? ¿Cecilia Grierson? ¿Quién? ¿Juan? Bueno, a ver, Juan, bien cerca del micrófono porque si no, no se escucha nada. Cecilia Grierson fue profesora y la primer médica argentina. Luchó intensamente por el reconocimiento de los derechos de la mujer. Escribió una numerosa cantidad de libros, Muchas calles de ciudades argentinas y escuelas llevan su nombre. Vivía en Entre Ríos y Uruguay. Fue hija de una familia de inmigrantes escoceses, la mayor de 6 hermanos. Era docente, su amiga tuvo una enfermedad y falleció. Bien, muy importante Cecilia Grierson, sobre todo porque tuvo que enfrentar un montón de situaciones para poder establecerse y plantearse y plantarse como médica. Imagínense que para las mujeres no fue y no es tan fácil conseguir determinadas cosas como sí lo es para los hombres. Entonces, es importante, me parece, por la búsqueda que hicieron ustedes a través de la consigna que les dio Patri, tener en cuenta que el Día de la Mujer es el Día de la Mujer Trabajadora, que lo que se busca de alguna forma cuando leyó, como leyó antes, ¿cómo era tu nombre? Perdón. Aiza. Es la igualdad y que no es el día que te regalan bombones, que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con otras cuestiones mucho más importantes que tiene que ver con la igualdad de derechos. ¿Sí? A ver, ¿querías decir algo? Sí. Sí, que también me olvidé de decirles que en 1975 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y en 1977 proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Muy bien. Bueno, vamos a ir con María Teresa de Calcuta. Sí. A ver. Soy Yanela y yo voy a hablar de la Madre Teresa de Calcuta. Fue una mujer que se hizo famosa por todo el mundo por dedicar toda su vida a los más pobres, o sea, a los más necesitados. Nació en 1910 en Macedonia, en una familia católica. Desde muy pequeña sintió que debía pertenecer a la iglesia. A los 18 años se fue a Irlanda para recibir formación religiosa. Poco después decidió irse a la ciudad de Calcuta en la India y allí se hizo monja. A los 20 estuvo trabajando como maestra para un colegio de chicas, pero un día pensó que realmente lo que quería era ayudar a los más necesitados. Hizo una congregación que se llamó las Misioneras de la Caridad. Falleció en 1997. El mundo entero lloró por su muerte. En 2003... Fue beatizada por el Papa. Hoy en día es una considerencia una de las personas más importantes del siglo XX. Bien, personajes o mujeres, mejor dicho, de lo más variado buscaron por lo que veo. Y por último tenemos a Jimena y Martina, que ¿qué nos van a contar? ¿De quién van a hablar? Y cuando terminan las chicas nos vamos a escuchar una canción porque nos vamos al corte. Vamos a hablar sobre el inicio de las abuelas de Plaza de Mayo. A ver. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 estableció un régimen terrorista que tuvo como eje de la desaparición forzada de los opositores y la imposición de un sentimiento generalizado de miedo destinado a paralizar cualquier reclamo. El solo hecho de preguntar por qué el paradero de una familia, de un familiar determinado, desaparecido, era riesgoso y podía resultar a su vez en la detención de desaparición propia. Bien, bueno, muchas gracias. ¿Quieren agregar algo más sobre el Día de la Mujer? Aparte de estas actividades, ¿hicieron algo en la escuela? ¿Hay carteleras? No. ¿Sí? Ahí me dice Patri que sí. O no miran bien, o... A ver. Sí, tranquilo, no pasa nada. A ver, Yarela. En plástica hicimos dibujos que significaban el Día de la Mujer y el 8 de marzo. ¿Tenían una consigna libre o les dijeron hagan esto? ¿Cómo fue? Teníamos una consigna libre, podíamos imaginar lo que quisiéramos. ¿Y vos qué hiciste? ¿Nos querés contar? Con unas amigas. Brevemente. Con unas amigas hicimos una cartelera que después los chicos de séptimo lo pintaron. ¿Y qué decía? ¿Decía algo escrito o era un dibujo? Era un dibujo. ¿Y qué era el dibujo? Eran abuelas mirando hacia el Congreso y buscando sus niños perdidos. Perfecto. Bueno, vamos con

nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Vamos a la tanda o un tema. Tanda, después tema. O tenda, o tanda, tema. O tender, tam. Vamos a la tanda, ya volvemos. Radio Gráfica. Toda la música y los deportes. Está bien la perra, ¿o no? Hoy no la escuchamos ladrar. Radio Gráfica. Sí. Tender, tam. Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! Acompáñanos. No te puedo decir que no. Está complicada. Ojo, ojito, ojete. Abramos la boca. Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radio Gráfica. Entrenamos. Nos preparamos. Soñamos. Y ahora nos pusimos la 10. Radio Gráfica. Una década recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Hora libre. La comunicación hace escuela. Estamos acá en Hora Libre en el Barrio, primer programa del año, con los chicos y las chicas de la Escuela 18. Y se fueron, fue el grupo anterior y ahora entraron un montón más, muchos más. El grupo anterior era más reducido y acá lo tengo a León al lado, que va a presentar quiénes están. Bueno, ya te presenté, dije León. Está Martina, Candela, Leandro, Martín, Ana, Yara, Lucas, Joana, Denise, y la maestra Patricia, la mamá de Ana y la bibliotecaria. ¿Cómo se llama? Adriana. Estabas quedando re mal si no sabías el nombre de la bibliotecaria. Bueno, y en esta última parte, digamos, del programa que queda, ustedes también nos van a contar sobre el centenario de la escuela, que en qué fecha es el centenario de la escuela. Miren que yo ya lo sé, lo escuché recién y ustedes no escucharon, que van a la escuela. El 29 de julio. Se escuchó por lo bajo a Patricia decir 29 de junio. El 29 de junio. Y bueno, ¿y cuál es la gran fiesta que se espera el 29 de junio? Miren que yo vivo por el barrio, quiero ir a la fiesta. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer la fiesta en la calle, en la vereda, mejor dicho. Y van a venir los bomberos y varias escuelas a visitarnos, ya que se cumplen 100 años desde que se inauguró. ¿Puedo ir yo? Sí. ¿Puede ir cualquier persona? Sí. Muy perfecto. ¿Y qué van a hacer los bomberos? ¿Saben? Ruido. Bombos, platillos, ahí me hacen. Bueno, ¿y qué actividad van a hacer? ¿Saben? ¿Tienen pensado algo? Igual están como, es sorpresa, no se puede decir. Está bien, es una buena manera de resolverlo. ¿Y qué más sabemos del centenario? Es muy importante que ustedes puedan contar sobre esto, porque es como desde el año pasado que yo sé que va a pasar esto. Para quien no estuviera escuchando antes, podemos repetir un par de cosas. Dijimos antes que la escuela estaba en otro lugar, que la escuela era solo de varones. ¿Qué más? Bueno, en 1916 dice que el distrito escolar empezó con el distrito 5. Después, en 1920, se hizo el distrito número 4. Y después, en 1931, se le puso el nombre a la escuela de Provincia de La Rioja. Que no sabemos por qué se llama Provincia de La Rioja. Sí, eso lo escuchamos. ¿Algo más que quieran decir al respecto? ¿Cuáles son las expectativas? Yo antes le pregunté al grupo anterior si la mayoría iba desde primer grado a la escuela. Acá la mayoría va desde primer grado. Que levante la mano, a ver. Los que van desde primer grado levantan la mano. Quizás me expliqué mal. Bueno, Casi todos, hay dos o tres que no. ¿A qué escuela iban antes? A ver. Yo iba a la escuela Isidoro Suárez. Isidoro Suárez, que también es por el barrio, por acá, por La Boca. No. ¿Y ahora? Yo iba a la escuela número 11, que está a la vuelta de nuestra escuela, solo que me olvidé el nombre. Hernandarias y Bransen, la de la esquina. Sí. Perfecto. ¿Y vos, Lucas? Yo fui a la escuela número 8, Carlos de la Pena. Ah, no. ¿Y esa no la ubico? ¿Dónde está? ¿Está por acá? En Catalina. Ah, perfecto. Bueno, buenísimo. Y se nos viene encima también el Día de la Memoria, el 24 de marzo, ¿no? Antes hablamos del 8 de marzo, ahora hablamos del 24, que ya tenemos a una semana más o menos estamos, y ustedes estuvieron haciendo, indagando un poco, averiguando. El acto me dijeron que lo va a hacer Séptimo, no lo hacen ustedes, ¿no? Ah, ¿ellos? Ah, cuando les pregunté me dijeron, no, lo hace Séptimo, no se quieren hacer cargo. Para nada. Ya tienen, o sea, ¿no tienen preparado mucho o están en eso? Ah, bueno, la señora dice que sí, pero los chicos no me dan bolilla. Bueno, y 24 de marzo, ¿qué pasó el 24 de marzo? El 24 de marzo de 1900... Más cerquita del micrófono. El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por el Gral Jorge Rafael Videla, Ejército. El almirante Eduardo Emilio Macera Carmado y el brigadier Gral Orlando Ramón Agosti. Fuerza Aérea al gobierno constitucional. Derrocó al gobierno constitucional, punto. Ahí está, bueno, bien. Eso es lo que quería encontrar el 24 de marzo. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una canción, ¿sí? Y profundizamos en este tema, ¿les parece? ¿Sí? A ver, Denise, ¿qué canción nos vas a presentar? Canción de Alicia en el País. Canción de Alicia en el País, de Serú Girán. Si podés, por favor, Julián. Que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. El sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Bajo la luna. Estamos ese juego que te hacía feliz. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Seguimos con los chicos y las chicas de la Escuela 18 y estábamos hablando, antes de escuchar la canción de Serú Girán, del Día de la Memoria. Y bueno, como para acomodarnos un poquito, Yara nos va a contar un poco de qué se trata. A ver, Yara. Bueno, el Día de la Memoria trata para conmemorar todas las personas que desaparecieron. Incluso en 1900, si bien la Argentina había sufrido varios golpes... Hora Libre. La comunicación hace escuela. Seguimos con los chicos y las chicas de la Escuela 18 y estábamos hablando, antes de escuchar la canción de Serú Girán, del Día de la Memoria. Y bueno, como para acomodarnos un poquito, Yara nos va a contar un poco de qué se trata. A ver, Yara. Bueno, el Día de la Memoria trata para conmemorar todas las personas que desaparecieron. Incluso en 1900, si bien la Argentina había sufrido varios golpes de Estado anteriormente, los cuales fueron 6, en 1976 fue uno de los golpes más grandes que hubo, por eso es que es el que más se recuerda. Perfecto, y este año se cumplen 40 años, lo cual, digamos, se espera que haya como mucha gente en la calle, que sea una marcha masiva, como suele ser todos los años. Y ustedes también me estaban hablando ahí cuando estábamos escuchando la canción de las abuelas. Leandro me quería comentar algo. A ver. Que hicimos con plástica... dibujamos ahí a las abuelas y también estamos haciendo con Séptimo. ¿Qué están haciendo con Séptimo? A ver, dejamos hablar a las chicas que nos cuenten un poco acá. Martu y... No veo el cartelito. Y Candela. ¿Qué están haciendo con Séptimo? Estamos haciendo... como... Estamos pintando y... ¿Mural? Mural. Ah, como me contaron en el bloque anterior. Sí, un mural y que estaban mirando. A ver, contame un poco vos, para quienes no escucharon. ¿De qué se trata el mural? De las abuelas de Plaza de Mayo. Bien, ¿todos están haciendo el mismo mural? ¿O es un mural solo o son distintos? ¿Y todos tienen el mismo dibujo? No. Algunas de los grupos dibujan otras cosas. Por ejemplo, ¿te acordás? Como para que los oyentes... sepan, imagínense que le tienen que encontrar a los oyentes lo que están viendo. Ustedes son como los periodistas, los mobileros y cuentan, son los ojos de los oyentes. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Así quienes están escuchando saben de qué se tratan los murales. Uno era el de las abuelas mirando al Congreso, no sé quién me dijo antes. ¿Qué más? ¿El otro? Tres me dijiste. Otro era de la memoria que están haciendo y... Y el tercero, a ver, ahí, Yara. Y después había muchas abuelas juntadas protestando. ¿Y por qué protestaban las abuelas? A ver, Lucas. Porque estaban buscando a sus nietos perdidos. A sus nietos perdidos. ¿Y por qué estaban perdidos? Para que los oyentes y las oyentes sepan de qué estamos hablando. A ver, acá, Denis, ¿no? Acércate al micrófono. En la dictadura, antes, a la mamá cuando estaban embarazadas... primero lo hacían nacer a los bebés y le dejaban tener un rato con su mamá y después se lo quitaban y la mataban a la madre. Bien, perfecto. Entonces, a ver, acá tenemos Ana, quiere agregar algo. A ver, Ana, que, acomódate bien. Que cuando le tenía el bebé le mataban a la mamá para que no tenga identidad o ponerle su origen y le cambiaban el nombre, el apellido y el DNI o por eso. Ponerle por ahí, así. Algo así. Sí. A ver, ¿qué querés decir, Leandro? ¿Te olvidaste? Bueno, a ver, vamos con Yara. Bueno, y que muchas veces con esos mismos bebés los regalaban a los militares, se los daban, o incluso a veces a familias muy importantes. Sí, por eso es muy importante que la búsqueda que siguen haciendo las abuelas, hoy hay alrededor, si no me equivoco, de 120 nietos restituidos, que cuando alguien nació más o menos en esos años y tiene como dudas respecto a su identidad, que de eso estamos hablando en definitiva, que se acerque a abuelas, que se haga un estudio, que averigüe, que cuente, porque puede ser una de todos estos chicos que son alrededor, eran más o menos 500, o sea que sigue habiendo aproximadamente 400 que siguen sin saber su verdadera identidad, y que es muy importante porque estamos hablando de personas, en el caso de las abuelas, que son muy grandes, que es una búsqueda de muchos años, y que realmente es una alegría para ellas y creo que para todo gran parte del pueblo argentino, porque en definitiva estamos hablando de memoria, de verdad y de justicia, que eso es lo que se pide de alguna forma. A ver, Leandro, ¿qué querés agregar? Bueno, que ahí se reunían las abuelas y los militares lo estaban mirando así, ponerle de lejos, y ahí los militares pensaban que estaban tomando té, todo eso, así. Y estaban reuniendo toda la información y la escondían abajo de la tierra para cuando la... cuando las agarraban las abuelas, lo ponían abajo y ahí escondían la evidencia. Ahí escondían la evidencia. ¿Y ahora qué vas a decir? ¿Vas a decir algo? Ah, sí, que para que las personas que están escuchando entiendan de lo que estamos hablando y qué es un golpe de Estado y todo eso, quería comentar que un golpe de Estado era cuando se toma el poder por la fuerza, no se vota ni nada, no hay democracia. Claro, no como ahora. Ahora, digamos, existe el voto y, digamos, uno puede estar de acuerdo o no con quien esté presidiendo, pero, digamos, no está tomado por la fuerza. La gente elige democráticamente, va, vota. Gana uno, gana otro, etcétera, etcétera. Es muy importante lo que aclaras. Quiero contarles, y no se pongan nerviosos y nerviosas, que llamó la directora de la escuela, Silvia, a quien le mandamos un beso, saludos y demás, que felicita a todos y todas por el programa y dice que están todos en el patio escuchándolo. Así que cualquier crítica que les tenga que hacer o cualquier saludo o aplauso o lo que fuera, están en el patio escuchando. Bueno, ¿algo más que quieran agregar respecto a esta temática? Algo que haya quedado sobre... A ver, ahí, el compañero que no veo el nombre, que no habló, Martín. Martín, sí, hincha de Boca como yo. Muy había, bien. ¿Cómo es? Cantantes o actrices que tuvieron suspendidas durante el golpe de Estado. Bien, estamos hablando de censura. A ellos se lo denomina censura. ¿Y por qué estaban? Mercedes Sosa, Charly García y María Elena Walsh. Perfecto. ¿Por qué pensás que estaban suspendidos o censurados? Por María Elena Walsh, por el libro que escribió, que era La Cigarra. La Cigarra es una canción, muy bien. Que la vamos a cantar en el colegio. Ah, pensé que ahora la iban a cantar ahora, no. Miren que no tengo ningún problema que canten La Cigarra, ¿eh? Ah, pero ¿no la saben? Sí. ¿La quieren cantar? Más o menos. ¿Quieren cantar un pedacito? ¿Chiquito? ¿Se animan? Cuando bueno, digo alguna tres, parte sabemos. ¿Pero qué parte? El estribillo. ¿El estribillo? En realidad yo me lo sé todo. ¿Pero el estribillo lo saben? ¿Quieren cantar un pedacito? Sí. Cuando digo tres. Sí. ¿Sí? Sí. Sin gritar para que no acople, ¿eh? Uno, dos, tres. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Muy bien, si lo hubiéramos planificado no salía tan bien, ¿eh? Miren ahí, lo dice el compañero Julián. ¿León? ¿Qué? A ver. Al fin, León, hace 3 horas que le estoy pidiendo que hable y no me hace la segunda. Acércate. Al acto va a venir una abuela de Plaza de Mayo y un niño desaparecido. Bueno, no está desaparecido ahora. Mirá qué bueno. ¿Y saben quién? ¿Saben quién? No. Patricia, a ver. Un nieto recuperado que se llama Sabino Abdala. Una abuela de Plaza de Mayo, Buscarita Roa. Y un miembro de Hijos, que se llama Pilar Campiglia. El acto se va a hacer el 21 de marzo a las 8:30 de la mañana en la escuela. Buenísimo. A ver, ¿qué querías decir, Denise? Que la señora había contado que No me acuerdo cómo se llamaba el señor que tiraba, que era, creo que era del río, que a ver, contanos, tratá de explicar bien lo que querés contar, que lo estás haciendo muy bien. Gente en el río, vivas, sí. Y él está en la cárcel en España. Bien. ¿Eso querías decir? Sí. Bien, bueno, está buenísimo que al acto vayan. ¿Y van a ir a contar algo o cómo está pensado? A ver, ahí, ¿quién quiere hablar? ¿Ana? ¿Martín? No se saquen el... A ver. Yo iba a terminarlo... Bueno, quería terminar... es una frase de 24 de mayo de 1976. Esas políticas se impusieron a sangre y fuego la represión sistemática del Estado. Terroristas hizo posible la devastación. Hablaste de la represión, decía represión sistemática del Estado. Bien. Bueno, a ver, y vamos redondeando ya porque ya no nos quedan muchos minutos, Martín, que no habló mucho. Y había también libros como suspendidos, censurados. Ah, está bien. Ya la palabra suspendido está bien, es censurado. Perfecto, pero igual se entiende la idea a la perfección. ¿Cómo cuál? El elefante ocupa mucho espacio. Ah, está bien. Yo iba a decir Dylan Kifke, porque vos dijiste Marilena Walsh, pero está bien, un elefante ocupa mucho espacio. A ver ahí. El Principito. ¿El Principito? No sabía El Principito. A ver, Martu. Pájaros mudos. Pájaros mudos. Ah, bueno, yo quería comentar que ya que estábamos hablando de libros, nuestra biblioteca se llama Alfonsina Storni. A ver si algo comentamos. A ver, redondeamos con eso y ya nos queda tiempo para mandar saludos, no mucho más. A ver. ¿Y qué vas a decir de la biblioteca Alfonsina Storni? Sí, ahí hablaron un poquito. Che, pero presto más atención yo que ya no voy a la escuela que ustedes. De que se suicidó y habían dicho eso hace un rato. A ver, ¿qué querés decir, Lucas? De que Alfonsina Storni tenía un cáncer y él no lo y ella no la soportaba más. Entonces, se suicidó. Está bien, la versión breve de toda la historia de Alfonsina Storni. Para principiantes. Perfecto. Bueno, ¿estamos? ¿Algo más que quieran decir sobre el tema? ¿Vieron que pasa? A veces pasa rápido, a veces se hace como así chicle esto. A mí se me pasó bastante rápido, salvo cuando les hice preguntas y no me quisieron contestar nada y la pasé bastante mal. Todo el resto estuvo divino. Bueno, a ver, podemos mandar unos saludos breves. Mandamos una canción y nos despedimos. Y primero, y bueno, sobre todo les agradezco haber venido al programa de hoy, que es el primer programa que las invitamos. Fui yo a invitarlos personalmente. Así que, bueno, ¿quién quiere mandar un saludo? Saludos generales, ¿no? A mi tía, porque si no es injusto para quienes están afuera y demás. Puede ser para todas las madres, padres, tíos, tías, no sé. ¿Alguien quiere? A ver. General. Lo más general que puedas. Mandarle un saludo a toda mi familia. Ahí está. Puede ser a todas las familias de todos los niños y las niñas que están aquí. ¿Algo más? A la gente de la escuela, a los compañeros y compañeras de todos los grados. Seamos bien generalistas. ¿Qué más? Yo mando a todos los de las escuelas. De todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo el Distrito Escolar Cuarto, mirá, ahí está. Podemos. ¿Qué más? Lucas, ¿no? Acá, chicas. La compañera que no dijo nada, a ver. Por lo menos que salude, le escuchamos la voz. Saludo a todos los que nos han escuchado. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, ¿algo más, Yara? ¿Que nos vamos? Saluda a todos los hermanos molestos que existen en la tierra. Hermanos y hermanas, diría yo. No solamente hermanos, pero es verdad. Son molestos. ¿Algo más, León? Bueno, ¿te parece, Lucas, decir con qué tema nos vamos y nos despedimos? Y, bueno, de nuevo, gracias a todos y todas por venir. ¿Con qué canción nos vamos, Lucas? Con Bisabuelo Capanga. Bueno, un aplauso para nosotros.